Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces a través de 940 amplitud modulada y a través de www.casadelacultura.gov.es. Queremos iniciar este programa anunciándoles algunos datos sobre lo que será la Teletón Quito Solidario 2015, que empieza su cuenta regresiva. Todo está listo para que se cumpla este 28 de noviembre con la reedición de dos eventos paralelos. Ponga atención. El primero será televisado por los canales oficiales de Coavisa, Canal 8 y RTS, Canal 5 TV, desde las 13 hasta las 20 horas, donde se presentarán artistas nacionales e internacionales, mientras se realiza la recaudación de los fondos que serán repartidos en tres partes iguales y que están destinados a la Fundación Triada, Fundación Hermano Miguel y Patronato San José. Dentro de estudio estarán 19 artistas. ¿Quiénes estarán? Dentro del estudio de TV, cuya señal saldrá al público, estarán presentes artistas como David Cañizares, Juan Fernando Velasco, Tercer Mundo, Verde 70, Papa Changó, Israel Brito, Pancho Terán, Marqués, Anima Insight, Pancho Tello, Joaquín Torres, Troy Alvarado, Serena Rosero, Nicky McCliff, Paulina Aguirre. Mientras que del extranjero nos acompañará Lucero, Pati Cantú, Alquilados y Mojito Live. En la Plaza San Francisco habrá más música, mientras que en la plaza, el público en general y como un evento familiar, se ofrecerá un show simultáneo con grandes artistas nacionales y famosos presentadores de Coavisa y RTS. DirecTV transmitirá en su señal correspondiente a estos canales a nivel nacional. Desde las 13 horas hasta las 18 horas se contará con una atractiva feria de las empresas auspiciantes que será acompañada con la presentación de artistas como Jaime Enrique Aymara, Gerardo Morán, Trío Valentino, Papaya Dada, La Vagancia, Rocco y Blasti, Los Capone. El evento de la Plaza de San Francisco será gratuito. Promete ser una celebración que también se integra a la programación de fiestas de Quito. Tendrá lugar un día después del tradicional pregón de la ciudad. El sábado 28 de noviembre se vivirá una verdadera fiesta de la solidaridad, donde la responsabilidad social será el componente principal. La Unidad Patronato Municipal San José, entidad mentalizadora del evento, trabaja para promocionar el valor de la solidaridad a través del aporte y la donación económica por parte de la empresa privada y la ciudadanía en general hacia causas sociales. Al mismo tiempo, se prepara un show artístico de primera para celebrar el gran corazón solidario de quiteños y de quiteñas. Bienvenidos a este espacio de Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces, Diversas Voces, Diversas Voces. Vale la pena. Hay momentos que sentimos que todo está mal, que nuestras vidas se hunden en un abismo tan profundo que no se alcanza a ver ni un pequeño resquicio por el que pase la luz. En esos momentos debemos de tomar todo nuestro amor, nuestro coraje, nuestros sentimientos, nuestra fuerza y luchar por salir adelante. Muchas veces nos hemos preguntado si vale la pena levantarnos de nuevo y solo puedo contestar una cosa: hagamos que nuestra vida valga la pena. Vale la pena sufrir porque he aprendido a amar con todo el corazón.

and ever will. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before a legend ever will. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia del director del Centro de Promoción Artística, el artista Galo Duque. Qué gusto contar con tu presencia, Galo. El día de hoy se inaugura la exposición Espejismo, y esto en homenaje a Quito y en el Centro de Promoción Artística, donde es la casa de ustedes. Galo, si nos gustaría que nos informes, ¿en qué situación está el tema del Centro de Promoción Artística? ¿Cómo lo encontraste? ¿Es como volver a casa? ¿Es como volver a presentar como lo hacían antes, Galo? Bienvenido, muy buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí, uno siente satisfacción de volver después de 5 años que han pasado ese local botado. Cuando se hizo la reingeniería y terminaba la alcaldía Paco Moncayo, nosotros teníamos un convenio con el municipio hasta el 2016. Y el día que hicieron la reingeniería se nos dijo que de lo más rápido posible lo iban a arreglar el sitio para que el centro de promoción siga funcionando. Teníamos 42 años de estar funcionando dentro del Parque del Ejido, una casa emblemática, una casa hecha por los artistas, ladrillo a ladrillo. A pulso, como se dice. A pulso, y con el auspicio de la Casa de la Cultura, con Verdesoto Salgado, el doctor Verdesoto Salgado, presidente de la Casa de la Cultura en esa época, y el convenio hecho con Jaime del Castillo y los artistas de la Casa de la Cultura. Así inicia el centro de promoción. Pero llega el alcalde Barrera, abre el parque, y ese sitio completamente dejan una sola pared de lo que existía y lo llenan de vidrios. Y lo empieza a ocupar el Fonsal. No quitan el rótulo de Centro de Promoción Artística, que hasta ahora está ahí. Uh-huh. Y como el alcalde, la alcaldía del señor Barrera, absorbe a Fonsal, Fonsal deja la casa. Y desde aquella época la casa está abandonada. Inhabilitada, sin nada. Inhabilitada, sin nada. Se inunda cuando llueve, vienen los bomberos a sacar el agua. El Galo Duque, quien te está hablando como maestro de 47 años del centro de promoción ya, que estamos cumpliendo en este mes, dicta clases fuera del centro de promoción. Todavía tiene la posibilidad de que el parque es de todos y ese espacio público que es de todos. Es lamentable que lo hayan quitado a la ciudad de Quito, a sus habitantes y a todos los habitantes del país. No podemos trabajar ya con gente mayor. No podemos trabajar ya con gentes que tenían especiales.